Thank you. Hola, esto es Chorro de Luz, la cita semanal con la música contemporánea que cada lunes y viernes, si es que nos escuchan en la repetición, ponen antena Radiopolis en el 98.4 de la FM, también en internet www.radiopolis.org. Samuel Luque está en el control de sonido e Ismael G. Cabral en la presentación de un espacio que hoy inicia un pequeño ciclo de dos entregas en las que se pretende rendir un modesto homenaje a dos figuras claves en el desarrollo de la música de vanguardia en España. Nos referimos a Luis de Pablo y a Cristóbal Halfter, con ocasión además del 80 cumpleaños de ambos en este 2010, ya que el uno y el otro nacieron en 1930. Hoy dedicaremos nuestra hora a trazar una semblanza del bilbaíno Luis de Pablo, de quien hemos comenzado escuchando y continuaremos haciéndolo unos minutos más, la obra Zurezko Olerkia, poema de madera, una original composición sin parangón en la historia de la música española, escrita en 1976 para conjunto de chalapartas, grupo de percusión y conjunto coral. La pieza, nos dirá el propio de Pablo, pretende ser un homenaje al pueblo vasco y supone un viaje reflexivo y sereno por el paisaje de esta comunidad. El fondo sonoro lo aporta el coro, con intervenciones minimalistas de enorme dificultad vocal, pero de honda serenidad. Sobre ello, el grupo de percusión emplea instrumental muy diverso, pero siempre de madera, lo que unifica tímbricamente la sonoridad global de la obra. Zurezko Olerkia, Luis de Pablo, hoy en Chorro de Luz. Chalaparta es el eco de un silencio, silencio hecho explícito, la soledad del valle, súbitamente rota por el galope del caballo solitario. El silencio y la quietud se hacen así explícitos. Un caballo redoblando en la tierra con sus cuatro patas, dos chalapartari haciendo sonar la madera de sus cuatro palos, tierra, madera, bestia, los tres reinos de la naturaleza resumidos en el hombre que toca la chalaparta. El instrumento es femenino, pero su canto es masculino. La verticalidad golpeando la horizontalidad, el movimiento atravesando la inmovilidad, el macho acoplándose a la hembra, la lluvia rompiendo la sequedad del sol, el tiempo ganando al espacio. Chalaparta, poema de madera, Luis de Pablo. Thank you. Luis de Pablo comenzó sus estudios musicales en Fuenterrabía y posteriormente en Madrid, donde residió desde 1939. Gran parte de su formación musical es autodidacta, aunque recibió consejos de compositores como Maurice Ohana o Max Deutsch, entre otras personalidades. Ha sido fundador de importantísimos grupos de música contemporánea y en 1957 participó en la creación del grupo Nueva Música. Un año después creó el ciclo Tiempo y Música y finalmente en 1965 fundó Alea, que se trataba del primer laboratorio de música electroacústica que hubo en este país. Además, De Pablo ha sido profesor en el Real Conservatorio Superior de Madrid y ha impartido clases en universidades norteamericanas, especialmente en Buffalo, donde residió durante unos años, y Ottawa y Montreal, ya que hay que aclarar que el propio De Pablo se siente en parte muy vinculado a este país donde vivió más de una década y donde, por cierto, compuso algunas de sus mejores composiciones. Seguiremos adentrándonos en su música de cámara, proponiendo ahora la audición de Ederki, una pieza para soprano, viola y dos pares de bongos sobre un poema de Robert Tett. El texto es un juego poético en el que permanentemente se contraponen conceptos encontrados entre sí y está construido en forma de rondó, con un refrán o estribillo que reaparece constantemente. En consecuencia, la forma musical consiste en la variación continua del mismo material, casando a la vez con la estructura cíclica del poema. Ederki es un término en euskera que equivale a una exclamación positiva o elogiosa, una especie de bravo. tiens, c'est heure de se plus j'ai de. La soprano María José Suárez interpretaba Ederki de Luis de Pablo junto con los músicos del Laboratorio de Interpretación Musical que dirige Jesús Villarrojo. En 1987, tras el fallecimiento de Federico Mompou, el Ministerio Español de Cultura encargó a siete compositores otras siete composiciones breves que debían tomar como pie forzado algún motivo o diseño del admirado artista catalán destinadas a un concierto homenaje. Luis de Pablo, que ya había citado música de Mompou en su segundo concierto para piano, eligió uno de los más conmovedores fragmentos del músico catalán, concretamente de la Cançó i Dansa Quinta. Para, tras representarlo y reescucharlo brevemente, configurar un episodio que superpone células de diferente dimensión de él derivadas para aplicarles un tratamiento exclusivamente rítmico, creando una especie de incisivo perpetuum mobile que contradice deliberadamente toda sentimentalidad elegiaca, para finalizar con un remotísimo eco de la pieza original de Mompou, la canción y danza número 7. Escuchamos Federico Mompou In Memoriam en la versión del pianista Juan Carlos Garballo. Thank you. lógicamente escuchábamos al pianista Juan Carlos Garballo, acompañado por Miguel Borrego al violín y José Miguel Gómez al violonchelo, todos ellos miembros del conjunto Trío Arbós, que interpretaba esta breve composición, esta breve página camerística de Luis de Pablo, Federico Mompou In Memoriam. Continuamos con el piano para llegar desde sus teclas a la orquesta sinfónica, un formato en el que Luis de Pablo, a quien hoy dedicamos nuestro tiempo en Chorro de Luz, el espacio de la música contemporánea en Radiopolis, ha legado y continúa haciéndolo aún algunas de sus mejores obras. El concierto para piano y orquesta número 1, hay que indicar que tiene 3 a día de hoy compuestos, fue redactado entre septiembre de 1978 y febrero de 1979 por encargo de Radio Nacional de España con motivo del 50 aniversario del compositor. Y está dedicado a Claude Helfer, quien lo estrenó en el Teatro Real de Madrid el 1 de marzo de 1980 con la Orquesta Sinfónica de RTVE, dirigida por Jacques Mercier. En el programa de mano de aquel estreno, de Pablo presentaba así su obra. El concierto, bastante breve, consta de un solo movimiento, con una cadencia central para el piano solista. El esquema clásico, en 3 movimientos, está presente aunque enmascarado. En efecto, cada una de las 3 partes encadenadas entre sí que componen la obra, introducción, cadencia y final, se desdobla en una triple lectura del mismo material, cada vez más condensado. La base de la obra, a su vez, es una serie de acordes perfectos, mayores y menores, adscritos a un tempo distinto, cada uno, con la consiguiente polirritmia y ecos tonales que tan nerviosos han puesto a algunos críticos de mis últimas obras. Estas sucintas notas eran los comentarios que el propio compositor daba a los oyentes como pistas para acercarse a esta composición verdaderamente importante en el periodo medio de Luis de Pablo. Nos llega este concierto para piano y orquesta número 1 en la versión del solista de piano Massimiliano Damerini, la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por José Ramón Encinar. Thank you. Thank you. Un poema azteca. Brotan las flores, están frescas, abren sus corolas. De tu interior surgen las flores del canto. Tú, oh poeta, las viertes sobre los demás. Luis de Pablo hace suyas estos versos y nos confiesa lo siguiente. No es aquí donde pueda yo explicar cómo mis flores hayan podido nacer. Me basta con saber que mi canto nació conmigo. Nunca he sido más que compositor. Incluso antes de saber componer. Yo soy alguien que se escucha. Necesito un rincón tranquilo en donde traducir en sonidos mi orden y mi desorden. Pero no sé por qué ni para quién compongo. Sí sé que necesito componer para vivir. Definir mi música sería como definirme a mí mismo. Mejor, mi música es mi definición. Lanzo lo que hago frente a la enorme indiferencia del mundo, como todo lo que muestra especie hace. Mi pasado son mis obras, mi presente son mis obras. No sé si mañana he de morir. ¿Cómo saber si será mi música, o más difícil, la de otros, la que perviva? Cuando Luis de Pablo desaparezca, lo que quedará, si algo queda, será el esfuerzo parcial y constante por atrapar una forma de existir mediante un orden sonoro. Me gusta pensar que habrá alguien a quien este orden acompañe, ayudándole a ver más claro en su vida. Luis de Pablo. Finalizaremos nuestro tiempo aquí en Chorro de Luz escuchando las primeras tres meditaciones del conjunto de cinco meditaciones que de Pablo compuso por encargo de la Quincena Musical de San Sebastián en el año 1984. Una pieza que estrenó y que será precisamente quienes la vuelvan a tocar ahora, el conjunto 12M dirigido por el también compositor Paul Mefano. Se trata de una composición en la que Luis de Pablo homenajea, sinceramente, a Igor Stravinsky, su compositor de cabecera. Del pasado efímero, del arco iris y de la piedra son los títulos de estas tres primeras meditaciones en las que se puede decir que se realiza un recorrido por la propia evolución del compositor. Desvanecemos ahí las cinco meditaciones de Luis de Pablo. Hemos podido escuchar enteras las tres primeras del pasado efímero, del arco iris y de la piedra. Versiones, todas ellas, del conjunto francés 2E-2M, dirigida por Paul Mefano. La música de Luis de Pablo, formal, siempre nueva y de una belleza incontestable, ha centrado hoy nuestro tiempo en esta sincera celebración de su 80 cumpleaños que hemos querido hacer aquí en Chorro de Luz. La semana próxima le tocará el turno a Cristóbal Halfter, también reluciente octogenario. Si quieren volver a escucharlo, podrán hacerlo el viernes de 3 y media a 4 y media del mediodía. Disponen de los programas atrasados en la página web www.chorrodeluz.net. Samuel Luque ha estado en el control de sonido e Ismael G. Cabral en la selección musical. Pásenlo bien, adiós. Ooh.